cantador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños, que mantiene viva la memoria de tantas luchas, de tanta historia. Muy buenos días, queridos compañeros. Domingo 27 de noviembre, se termina el año y estamos llegando tarde. Mi nombre es Ernesto Bellaneda y este es el espacio radial de la CTA, el 14 bis. Hoy acompañado por mi querido compañero, amigo, chofer y secretario general de CTA Posada, Ricardo Emilio Borsini, el inefable. Buenos días, Ricardo. El inefable, ¿qué es eso? Buen día a la audiencia. Y bueno, esperemos que este domingo hermoso que se presenta se trasunte en alegría para todos y en un encuentro familiar, ¿no? Mientras escuchan la radio y las novedades de lo que pasó en la semana con las actividades de la central. Sin mucho prolegómeno, vamos directamente a los títulos. Ricardo, ¿qué tenés para contar? ¿Qué pasó en la semana? Difícil hoy, ¿eh? No, llegamos tarde. avancemos. Prolegómeno, estas cosas me avasallan, te digo, ¿eh? Me apabullan. Bien. Tuvimos bastante actividad en la semana. Tanto a nivel nacional como acá a nivel local. A nivel local hubo algunas movidas, como por ejemplo lo que pasó en el hospital de pediatría con la denuncia de los compañeros del hospital y sobre todo de la línea de enfermería. ¿Hubo denuncias sobre agresiones verbales por parte, exacto, de la directiva? Sobre el maltrato, sobre todo, y los aprietes, ¿no? Los aprietes que son una cuestión constante en la política del gobierno de la provincia. Un grupo de compañeros también estuvo trabajando muy fuerte, se hizo una radio abierta en la plaza donde se expusieron a la comunidad el tema del boleto y el tema de, sobre todo, lo que nosotros también publicábamos en la página de Compromiso con la Base, Chaca el Acuífero, ¿no? Uh-huh. Para eso justamente hoy tenemos un invitado muy especial, que es Jorge Almada, estudiante universitario. ¿Estudiante o ya recibido? Ya, yes, soy graduado. Sí. Graduado de la Universidad Nacional de Misiones, ¿en comunicación era? No, en Antropología Social. Antropología Social, el otro día estaba leyendo. Esas el juego. Sí me causan una envidia sana, te digo, ¿eh? Me da ganas de volver a estudiar. Tenemos hace mis 60, ¿eh? Un egresado universitario en la radio, ¿eh? Engalanando la mañana del domingo. Jorge Almada, entonces, bienvenido. Señor profesional, muchas gracias. El otro día vi en el Facebook que estabas anunciando que tenías que defender la tesis y de ahí ya no me enteré más. Así bien, que sí. Ahora sí, efectivamente, bueno, te felicito. Bueno, te felicito, pasa. Bueno, vamos a charlar un rato a lo largo del programa sobre lo que estuvieron haciendo en la semana y lo que vienen luchando desde hace rato con respecto al aumento del boleto urbano de pasajeros, que no es cosa menor, y aún peor todavía, el avasallamiento de la soberanía por sobre los derechos naturales de cada uno de los misioneros. Sí, ¿no? Con respecto al acuífero guaraní, que hay una seria polémica, ¿no es cierto?, sobre si es un recurso renovable o no renovable, si es propiedad del gobierno, de los habitantes. Ahora vamos a discutir, vos que estás más empapado en el tema, empapado por así decirlo, ¿no?, con respecto al agua. ¿Algún otro título, Ricardito? Sí, estuvimos en contacto con Bettina Páez, seguramente nos está escuchando. Descansando porque llegó muy, muy, muy cansadita la compañera. Estuvo en Buenos Aires participando de un encuentro nacional de secretarios de formación de la CTA, que también vamos a comentar a lo largo del programa. Y hubo una marcha importante la semana que pasó, que termina, en relación a la defensa de la libertad sindical. Y pegadito a esto viene también un comentario importante sobre algunos fallos en algunas provincias de la Argentina que nos van dando la razón de a poquito, ¿no? Con respecto a la libertad sindical, con respecto a la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley 23.551 que nos está frenando de alguna manera el tema de la personalidad gremial y todo este tipo de cosas que la venimos peleando hace rato y que desde el ámbito internacional nos viene dando la razón, pero no acá dentro del país. Y en el sector docente, recordemos que sigue en marcha el proceso de elecciones del sindicato UDPM, se está llevando adelante desde la Junta Electoral la intención política de no dejar participar a una lista opositora al oficialismo que actualmente gobierna el sindicato. Correcto, se hicieron las presentaciones del caso. y bueno, también podríamos dar un breve, una breve reseña de cómo se fueron dando los acontecimientos de ese. Pero por sobre todo es importante remarcar, porque por ahí se nos pasa el programa y no, teniendo un invitado con un tema tan tan importante, tan tan actual, por ahí se nos pasa el tiempo. Que quede clara la idea que en el UDPM hay dos listas que están tratando de participar, una es la oficialista y otra somos desde el FREGUD, el Frente Gremial de Unidad Docente, y hay un intento de proscripción por parte del oficialismo, que supongo que hay bajada de línea de parte del gobierno provincial, ¿no es cierto? Supongo no, es así, porque el lanzamiento de la lista de OMIES estuvo nada más y nada menos que la propia vicegobernadora, así que si está la vicegobernadora, está en representación justamente del gobierno de la provincia, ¿no? Bueno, vamos a una pequeña pausita musical y arrancamos con la entrevista a nuestro invitado hoy, Jorge Almada. ¿Te parece? Suficientes para que el pueblo enfurecido decida ponerle fin a este sistema tan corrompido, recuperar la esperanza que todo el mundo le hemos perdido, uniéndonos empleados con empresarios y campesinos. No nos dejemos llevar por frases bonitas o lindas caras, que cuando llegan al poder se olvidan del pueblo y no hacen nada. Así lo pasan, sin hacer nada. Así lo pasan, sin hacer nada, sin hacer nada. Y sus bolsillos se van llenando. Y el pobre pueblo sigue penando, sigue penando. Hermanos míos, nuestra conciencia no tiene precio. No intercambiemos los votos por unos granos que es el desprecio. No debemos permitir que hagan un circo de este congreso, que todos pueden entrar, el perro, el gato, el analfabeto. No nos dejemos llevar por frases bonitas o lindas caras, que cuando llegan al poder se olvidan del pueblo y no hacen nada. Así lo pasan, sin hacer nada. Así lo pasan, sin hacer nada, sin hacer nada. Y sus bolsillos se van llenando. Y el pobre pueblo sigue penando, sigue penando. Y así lo pasan, sin hacer nada. Así lo pasan, sin hacer nada, sin hacer nada. Se van llenando y el pobre pueblo sigue penando, sigue penando. Muy bien, estamos entonces en la entrevista con el licenciado Jorge. Es raro decirle, ¿no? Es tan jovencito. Sí, soy un compañero. Un compañero de lucha, sí. Recordemos que Jorge ya ha visitado nuestra radio. Sí. Nuestro programa, en realidad, la radio nuestra. No solamente el programa, sino estuvo trabajando de forma muy, muy comprometida con todas las actividades de la central también. Estuviste en la etapa aquella del Congreso de Discapacidad también que se hizo acá en Misiones. Sí, en distintas actividades de la ciudad. Que... militante de la agrupación Muro, entonces, sí. Que permanentemente están en contacto con los barrios de Posadas haciendo diferentes actividades. ¿Qué consisten en...? Sí, nosotros, sí, como agrupación estudiantil siempre nos hemos planteado la unidad con los distintos sectores populares. Sí, como agrupación estamos afiliados a la CTA, uh-huh. somos compañeros CTA también, participamos en los encuentros CTA, en los paros nacionales. Como actividades de agrupación tenemos el ropero popular, que hace más de un año recolecta ropa, calzados, libros también a veces, y los llevamos a distintos barrios, barriadas populares de Posadas. Ajá, y ahí hacen reuniones con los compañeros de los barrios, sí, hacen, discuten diferentes temas, problemáticas que tienen que ver con el barrio, ¿no es cierto? Sí, la idea esta es acercarnos por ahí a partir de ropa y calzado, como decía, pero también dar una vuelta de rosca más y hablar con los vecinos de esos barrios a ver qué realidades hay, uh-huh. y qué evolución nosotros podemos hacer de la universidad. Y una de las problemáticas que seguramente se plantean es el tema del agua, ¿no? Por supuesto. Y justamente sobre eso queríamos hablar hoy, porque se ha inaugurado en la provincia de Misiones una envasadora de agua mineral, uh-huh. Baja en sodio, la menor contenido de sodio en el país. Ese va a ser el caballito de batalla de la propaganda publicitaria, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto tiene un trasfondo social y político, económico, muy grande. Están invadiendo el acuífero guaraní. ¿Qué es el acuífero? ¿Podés explicar un poquito qué es el acuífero guaraní? El acuífero guaraní es un reservorio de agua subterránea que tiene área de carga, áreas de carga y área de descarga. Hay que entender, o sea, para decirlo brevemente, que estamos sobre ese reservorio de agua que se extiende desde el sur de Brasil hasta el este de Uruguay, abarca lo que son los esteros liberados, por ejemplo. Uh-huh. El estero liberado es una zona de descarga del acuífero, por eso es que el agua está a flor de tierra. Uh-huh. Es una zona de humedales. Entonces hay que entender, básicamente, para cualquier compañero que nos escuche, que estamos sobre una fuente de agua muy importante, que está entre las más importantes del mundo. Es un tanque de agua, una reserva natural. Sí, enorme. Tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados de extensión. Ah, mira. Y mucha mucha agua ahí, en un momento en que el agua está empezando a escasear en el mundo. Sí, hay que entenderlo seriamente, porque estamos sobre ese... Y escasea no tanto por la falta de agua dulce, sino por la gran contaminación de las fuentes de agua dulce que existen. Entonces, el acuífero guaraní es uno de los pocos lugares vírgenes, digamos, con respecto a la contaminación. No ha llegado hasta allá la contaminación del agua. Por eso es tan preciada en el mundo, ¿no? Ahora, ¿qué está haciendo esta nueva empresa que se ha dedicado a explotar esta fuente? Un poco yo te comentaba, que nosotros llegamos a esa discusión a partir de un proceso, por ahí que brevemente lo voy a describir, que tuvo que ver con la suba al boleto acá en Posada, donde subió a 2 pesos recientemente. Nosotros hemos venido participando en distintas asambleas, en donde participaban distintos sectores, entre ellos sectores barriales. Entonces la problemática que traían era la del boleto, pero también empezaron a plantear el problema del agua de los barrios. Es un problema que siempre está también. Y lo plantean en el sentido que hay veces que no llegan las redes de agua directamente, no hay presión, se cobran deudas, por ejemplo, que no existen, o deudas que son irrisorias. Es decir, exigir a un compañero un barrio que pague 8.000 pesos cuando no tiene trabajo, no tiene distintas cuestiones. A partir de eso empezamos a discutir. Y en el medio empezamos a debatir y discutir la inauguración de la planta de San Javier, que se produjo el 23 de noviembre pasado, y donde con distintos sectores de CTA, de compañeros CTA, organizaciones barriales como Barrio de Pie, CTA Daniel Verón y estudiantiles, sentimos la necesidad de empezar a poner en discusión eso, empezar a poner a discusión esta planta de San Javier, que se inauguró hace 23 de noviembre, y que se plantea como la primera de 14 plantas a lo largo de la provincia. Va a ser todo un cordón de plantas de extractoras de agua. Lo que hay que decir, como explicabas vos, es que es una extracción de agua por perforación, de agua de bajo contenido en sodio. El problema que tienen las aguas mineralizadas es justamente la cuestión del sodio, y que el sodio afecta generalmente a las personas con problemas cardíacos, renales, que entonces plantean esta agua como apta para es más tipo, saludable, digamos, ¿no? Ese tipo de consumo. Ahora, nosotros lo que discutimos es lo siguiente. El miércoles nosotros decíamos, hoy hay una estadística que dice el 34% de las viviendas en Misiones no tiene acceso a redes de agua. en posadas, o sea, ayer mismo había lugares que la presión no era suficiente, por lo tanto no podían cargar los tanques. Sí, a mí me pasó. Que es una realidad que nos pasa. Ahora, entonces lo que nosotros estamos empezando a decir es que este agua, apta así como es, debería estar circulando en los barrios posadas, debería estar circulando en las poblaciones donde hay agua. Entonces creemos que si es agua de las misiones, tiene que ser de nuestros pueblos. Si es puramente rica, creo como puramente nuestra, como creo que es la promoción, tiene que ser nuestra, de nuestras poblaciones. Ahora, este... Primero darle los servicios básicos a la población y después, con el excedente, en todo caso, hacer el negocio. No, y esta empresa lo que se propone es directamente comercializar a un precio que supongo no va a ser accesible para cualquier ciudadano. Sí, hoy se está planteando el medio litro de agua a las misiones, está valiendo, empezando a venderse a 3.40. Y nosotros estamos planteando que ese agua tiene que ser distribuida entre las poblaciones, que no pueden pagar justamente 3.40 por medio litro de agua. En la zona de Posadas, o del Gran Posadas, ¿tenés idea a cuánto está de profundidad el acuífero? Eso es algo que explicaba. El acuífero en la provincia de Misiones tiene distintos niveles de afloramiento. Sí, por eso te preguntaba. No te pregunto Misiones, sino en la zona del Posada de Grande. Posada, ¿no? No sé, porque habría que hacer un estudio de prospección. Pero en relación a eso, sí, es posible explotar el acuífero en Misiones. En Misiones las profundidades van variando, son profundidades mayores, por ejemplo, que el sur de Brasil, porque el acuífero acá es un lugar de paso, ¿no? Si no es un lugar de carga ni de descarga. Entonces es una profundidad un poco mayor. Se puede sacar, necesita más inversión. Esa agua también sale a temperatura y sale con minerales que hay que hacer un tratamiento. Y eso es la otra discusión que quería plantear. El 23 se inaugura esta planta. Nosotros entendemos esta discusión que voy a dar, recursos, renovables, ¿no? Desde la concepción de entender que el agua es un bien común. Entonces creemos discutir esto de lo siguiente, es decir, no como recurso, sino como bien, y todo bien necesita protección, si es un bien, debe cuidarse, ¿no? Como se dice, los bienes públicos, los bienes... Es común porque le pertenece a las poblaciones, y la soberanía popular debe ser la que decida el destino de esos bienes, y debe ser preservado para esos fines. Entonces nosotros contraponemos el concepto de bienes comunes al de recurso natural. A partir de ahí, damos la discusión de que ese agua es de los misioneros, debe defenderse por las organizaciones populares, y debemos entrar en una discusión de cómo se va a distribuir ese agua, ¿no? Que tienes una discusión abierta a todos los sectores, no solamente a los empresarios que quieren... Ahora, Jorge, no hay una política de planificación regional, por lo menos, ¿no es cierto?, de la utilización del acuífero, y este tipo de intervenciones en lo que sería el acuífero, que no sé en qué medida guardan rasgos de seguridad y no contaminación también del propio reservorio, ¿no? Es decir, hasta dónde estamos trabajando, están trabajando esta gente, ¿no es cierto?, con niveles de seguridad suficientes para que este reservorio natural no se contamine. Sí. Porque ese es un problema grave también, ¿no? Lo que han salido a expresar a partir de las acciones de difusión que hemos emprendido es que actualmente no se está extrayendo agua del acuífero, es decir, que esta planta San Javier no llega al acuífero en profundidad. Nosotros no queremos, o sea, enredarnos en discutir esta cuestión, pero sí lo queremos discutir hacia el futuro. Es decir, sabemos que es posible la explotación del acuífero y sabemos que en un momento se va a producir. Ahora, esa agua que se está extrayendo, creemos que debe estar siendo distribuida entre las poblaciones, una cuestión básica, decíamos. El 34% de las viviendas que no tiene acceso. Ahora, inclusive leí por ahí a que... A pesar de los 12 años de propaganda. No. A cierta profundidad ya el agua, como decías vos, sale con cierta temperatura, que sí. No sé si llega a ser termal, pero una vez que está abierta la salida, ya empieza a fluir en forma continua, o sea que... Aflora superficie, sí. O se derrocha o se aprovecha una vez que se abre el canal. Pozo, sí. El y lo que planteamos esto, se planteaba la cuestión de la explotación de un recurso como un acto de soberanía. Nosotros entendemos que toda vez que se compra y se vende algo, el soberano es el mercado. Sí. El mercado va a ser el que va a decidir a dónde va a fluir esos bienes. Ricardo, están abiertas las líneas de comunicación hoy con una variante en toda la provincia que es que se sacan y se agregan números a los números de teléfono, ¿no? Hoy empieza a convivir el nuevo sistema con el antiguo sistema. Claro, porque vos tuviste la primera experiencia negativa esta mañana, ¿no? Yo estaba llamando a la radio. Con la radio, no había caso de comunicarnos sin poner el 4 adelante. Así que los muchachos de la empresa telefónica vayan tomando nota. que no están conviviendo adecuadamente estos dos sistemas, ¿no? Entonces, tomen nota. Abiertas las líneas de comunicación. Si quieren enviar mensaje de texto, 0376-154-81-2669. Opa, te complica, ¿eh? Sí, también. Y los teléfonos fijos de la radio, 4-432-332 o 4-430-342. También nos pueden escuchar en la... En la red de redes, que es internet, pueden entrar al sitio www.unam.edu.ar/fmunam. También nos pueden seguir a través del Facebook, ponen Compromiso con las Bases y estamos apareciendo. O en nuestro sitio de la agrupación, www.coamisiones.com.ar, del link de la radio online, y ya ahí ponemos la radio en diferido. Ahora te comento, Ricardo trajo una notebook que no sé a quién le rapiñó ahí para hacerme la contra. Y Diego, te cuento, Diego ya tiene los controles técnicos. Me cortó el wifi de esta compu. Viniste a hacer bochinche, no me contó. No, claro, está andando. No, bueno. Entonces, abiertas las líneas de comunicación. Teléfono 03756-154-81-2669. Listo. ¿Qué te parece, Diego, si vamos a un tema musical o tenemos llamada al aire? Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, te quiero. No me preguntes por qué, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche, no me arrepiento de haber llegado hasta acá, ¿eh? ¿No te arrepentís de haber militado todo tu estudio universitario? ¿Estuviste toda la universidad militando en diferentes espacios de discusión? Sí, sí. Pues es que yo tengo una envidia sana también con los universitarios, porque yo me formé en un instituto privado donde no hay espacios de discusión. ¿No hay posibilidad para levantar la cabeza? No, posibilidad hay, porque no, tampoco es un regimiento, ¿no? Pero, digo, uno cuando sale del secundario capaz que no sale con la iniciativa si no está instalado ya los distintos debates en el instituto, ¿no es cierto? Recién cuando se recibe uno sale más o menos preparado para ver el mundo de otra manera. Ahora en la universidad ya es diferente, ya está instalado el debate político, el debate social, la militancia, así que lindo ambiente, hay que saber aprovecharlo. Y contra diferentes teorías, si se quiere, no necesariamente significa un retraso en el estudio, la militancia. No, pues ¿a vos te pasó? ¿Tú hiciste bastante? Mejora, hasta en algún sentido mejora la formación. Hoy está planteando un antropólogo, por lo menos que es muy leído en la carrera, Trinchero, que aquel que quiera analizar procesos de luchas sociales debe hacerlo a partir de la participación, sí, de participar en esos procesos. Así bueno, que, como nosotros siempre decimos acá en este espacio, ¿no?, que la democracia no termina ni empieza ahí en el cuarto oscuro, ¿no es cierto?, sino que se hace a lo largo de toda la vida, en todo momento, vida, ¿no?, con militancia y con participación para defender y mantener esta democracia en la que estamos viviendo. Seguimos. Para matizar un poquito y darle la contestación a un oyente que nos comunicaba por teléfono, les comunicamos que está algo nublado el día de hoy, sale que hay solcito, 27.3 grados centígrados la temperatura, con una sensación térmica de 26.3 grados. La visibilidad de 20 kilómetros en la hora, una humedad del 50%, 54%. La presión 995.7 hectopascales, con un viento del noreste a 24 kilómetros en la hora. Y el pronóstico extendido nos indica que hoy tendremos durante la mañana nubosidad variable, viento leve del noreste, y a la tarde estaríamos con las mismas condiciones como las que estamos hoy a la mañana. El día lunes, por la mañana algo nublado, con la temperatura mínima de 23 grados. Por la tarde y noche, una máxima de 35 grados e inestable. De todos modos, no va a llover para el martes. El martes a la mañana tendríamos 23 grados, igual que el lunes, algo nublado, y a la tarde nubosidad variable con una máxima de 36 grados, y el miércoles 23 grados de mínima y 37 grados de máxima. Así en que resumen, nos espera una semanita calurosa, pesada, calurosa, con mucha nubosidad y mucha humedad, y estaríamos sufriendo un poquito la temperatura, ¿no? Esa es la proyección de nuestro informe del tiempo, proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional en el horario de las 9 horas. ¿No hay lluvia en los próximos días, entonces? No hay lluvia en los próximos días, salvo yo calculo que por ahí, viste, que Misiones Meteorológicas... ¿Solo que llueva? Por ahí te caen unos chaparrones, ¿no? El otro día hablaba con mi hija que vive en Santa Elena, me dice, está lloviendo, me dice, en casa había sol, ¿viste? Yo vivo en Villa Cabello, así que esas características se suelen dar acá en... Bien, y hablando de matizar, en el sector docente hubo un culebrón de media tarde, una telenovela, un cruce de palabras mediáticas ahí entre el ministro Jacobo y los docentes en general, y la secretaria general de UNAM, Estela Genesini, que le contestó bueno, en términos bastante fuertes, ¿no? Yo creo que el ministro Jacobo, como se dice en términos jurídicos, es inimputable, ¿no? Es un tipo que no entiende, como dicen los chicos, no entiende un pomo la vela, dice, ¿no? Y está en un lugar de altísima decisión política y realmente no está a la altura de la situación ni del cargo. Creo que es una persona que ya lo ha demostrado, un alto grado de intolerancia, un alto grado de soberbia, y no tiene la autoridad moral para hablar sobre el sistema educativo, ¿no? Concretamente dijo que había docentes que directamente no quieren trabajar, por eso realizan las medidas de fuerza o la toma de escuela, que yo no creo era que necesaria. Ernesto, no hay mejor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y en este caso también coincidimos con vos, Jorge, que no hay mejor ciego que el que no quiere ver en el caso de todas las problemáticas que se están dando en la provincia, no solamente en la educación, sino problemáticas sociales, problemáticas estructurales, problemáticas cómo encarar este tipo de cuestiones como la que vos planteabas, Jorge. ¿Cómo tratamos la soberanía de nuestros propios bienes, ¿no? Sí. Ahora, qué importante, todo tiene que ver con todo, como decíamos con vos, Jorge, fuera del aire, que una discusión lleva a la otra. Ustedes habían empezado la discusión con el tema del aumento del boleto, sí, y terminaron, o sea, o sigue con este tema del agua, que tiene que ver también con lo mismo. Nosotros, por ejemplo, decimos que el sindicato que estamos tratando de recuperar para los trabajadores también tiene que generar espacios de discusión con respecto a este tema, porque ¿de dónde tenemos que enseñar la conciencia sobre estas cosas? En la escuela, con los chicos, desde muy chicos empezar a enseñar a cuidar el agua, por empezar a valorar las cosas. ¿Realizaron actividades esta semana? Sí. Entonces, sí. ¿Hicieron en la plaza? ¿Cómo fue la actividad? Como les decía, el miércoles 23 se inauguró esta planta en San Javier, y nosotros convocamos el mismo día a una radio abierta en defensa del agua en la Plaza 9 de Julio, uh-huh. donde estuvimos difundiendo información acerca de esto que me preguntaban, que es el acuífero, uh-huh. pero también acerca de la planta, de la situación de carencia de agua en los barrios de Posadas. Y bueno, la idea era de difundir, también salimos, hablamos con compañeros de distintas radios, también estuvimos en un programa de televisión, uh-huh. Difundiendo esta cuestión. Entonces, ¿y qué tal la recepción de la gente? La verdad que muy bien, llamó mucho la atención, mucha población está discutiendo, algunos no sabían, algunos habían escuchado algo, pero están participando. Despertó mucha atención y recibimos bastante apoyo también. Es que más que una concientización, creo que es un llamado a la reflexión, ¿no es cierto?, este tema del acuífero guaraní o despertar del sentido común, uh-huh. porque la gente, nosotros todos los ciudadanos, sabemos intuitivamente que el acuífero guaraní es nuestro, no es para ser explotado por empresas multinacionales, que lo único... multiprovinciales, no sé quién es el verdadero dueño. Claro, esa es una discusión que dábamos en la radio y que les quería transmitir. Uh-huh. ANSE se plantea como una empresa estatal, ¿no? Agua de Misiones, Sociedad del Estado. Pero nosotros tenemos el dato de que la norma legal que la crea, en el artículo 5, plantea que cualquier entidad, es decir, banco privado, nacional o extranjero, entidades nacionales o extranjeras, pueden invertir en la empresa y pueden pedir consignaciones, comisiones. Uh-huh. Entonces nosotros vemos que está planteada una empresa estatal que puede dejar la puerta abierta a la extranjerización, a la penetración de capitales extranjeros. Entonces esto también lo queremos decir desde el principio, en sentido de si se va a explotar 14 plantas, se va a necesitar más capital, ese capital tal vez lo van a poner empresas extranjeras, y seguramente cada vez más ese agua va a ser exportada al exterior, ¿no? Y la provincia de Misiones siempre... tan exuberante en su naturaleza, siempre atacada la naturaleza por el hombre. Empezó con Yacyretá, después Los Pinos en Alto Paraná. La multinacional Arauca, que hace desastre. Claro, hoy en día controla 280.000 hectáreas en la provincia, que es el 10% de nuestra superficie. Y ahora, por abajo de la tierra también. Salen a rasgarse la vestidura, como por ejemplo la vicegobernadora, diciendo que hay que identificar a los que venden agrotóxicos. Cuando ella fue directora del hospital de pediatría, ¿no es cierto? Y tenemos compañeros como médicos del propio hospital que hicieron investigaciones científicas de alto y de altísimo nivel, donde demostraron, pero sin ningún lugar a duda, que los agrotóxicos son los productores de todas estas malformaciones que se producen en el norte y centro de la provincia, ¿no? Entonces, esto es una, como yo le digo, una engaña pichanga para que mantener quieto de alguna manera a la gente, diciendo que se hace algo y al final no se hace nada, ¿no? O por ahí se llenan la boca diciendo que acá se hacen las cirugías estéticas gratis a los niños nacidos con labio leporino, pero no cuentan que acá en Misiones tenemos el triste récord de nacimientos con deformaciones justamente por los agrotóxicos. Así que esas cosas son las que no se dicen. Un detalle técnico con respecto a esta extracción de agua del acuífero guaraní. Uh-huh. Jorge Galeano, presidente de AMSE, indicó que la flamante planta será capaz de envasar hasta 4.000 litros por hora. Así que a esta capacidad se le sumará en enero próximo una cifra similar que aportará el segundo establecimiento en Santa María. Claro, y la primera de 14 plantas. Entonces tenemos... Claro, es 14, el trazado, precisó el Ejecutivo, seguirá el camino de las antiguas misiones jesuíticas. Claro, o sea, debemos saber que claramente que ese agua nuestra, que tenemos que discutirla. Y son millones de litros que van a... Que todos tenemos que discutir, o sea, los compañeros que estamos en la central, los que estamos en la agrupación estudiantil, los vecinos que nos puedan escuchar, si todos tenemos algo que decir con respecto a... Y el objetivo es alcanzar 1.000.000 de litros por mes, destacó Galeano. Y planean que en 5 años dará una ganancia de 250 millones de euros. Sí, porque el objetivo de ellos es llegar al al mercado internacional, donde agua gourmet le dicen que es el agua más finoli que se va a vender en Europa, que se apunta a que sea de Misiones. ¿No? Es carísima, Sí. Es carísima. Realmente. Por algo, ¿te acordás cuando hubo la polémica por los buques que hacían, que se llevaban el agua, del río que usaban para mantener la flotación, así como era la historia? La cosa es que se llevaban de contrabando agua del río y, claro, y la vendían como agua mineral super cara de Argentina, sí, en el exterior. Y bueno, ¿cuáles serían las acciones que tienen planificadas, Jorge? Uh-huh. De manera que esas acciones seguramente van a ser consensuadas, uh-huh, y coordinadas con las demás entidades, ¿no? Por supuesto. Un poco la experiencia de la radio abierta nos dejó que es necesario seguir discutiendo, que no alcanzaba solamente con difundir en la radio abierta, si bien fue muy importante, seguir encontrándonos, abonando la unidad en los sectores populares para discutir esta cuestión y llevar esa discusión a distintos espacios, a la universidad, a los sectores laborales, a los barrios, y de ahí darnos alguna estrategia para empezar a enfrentar esto que entendemos que va a ser un saqueo de los bienes comunes. Ahora, te pregunto, ¿está planteado hacer algún reclamo administrativo a la justicia o como...? Por ahora no, lo que me parece es que estamos en una etapa de acumular fuerza, si se quiere, en torno a visibilizar, ¿no? Visibilizar, uh-huh, que Agua de las Misiones es una marca, pero que es algo que nos están vendiendo, algo que es nuestro. Es decir, primero apropiarnos de eso, en todo el sentido de la palabra, y después solamente habrán distintas estrategias, ¿no? Para o con todas las letras, ¿no? le están robando a los misioneros para enriquecerse unos pocos. Sí, esto es lo que hay que agregar a esto, que el agua esta se está comercializando actualmente, ya se está vendiendo en Posadas e Iguazú. Iguazú es un lugar turístico, como sabemos, que esa agua va a ser vendida en circuitos turísticos. Eso para empezar. Y segundo, que esa agua se va a exportar. Y que acá se está hablando que el destino va a ser Japón y el mercado europeo. ¿Sí? Japón, que pasó por un desastre natural hace poco. Sí, a Japón le enviaron una tanda de agua. Que nosotros no lo entendemos. Si es ayuda entre los pueblos, lo enviaríamos, pero no... Como donación enviaron en un, claro, principio. Pero como cuestión mercantil sabemos que ese agua en los mercados la va a pagar el que pueda pagar. ¿Sí? Y es la cuestión que te decía. Hoy, nuestro pueblo, que en muchos casos no está teniendo agua potable y que un derecho no puede pagar 3.40 por una botellita de medio litro. Y esa es una cuestión que tenemos que discutirla así de claro. Claro, yo creo que tiene que haber una política importante. Creo que una de las cuestiones fundamentales que se debería comenzar es con el tema de la atención de las escuelas. ¿Sí? Es decir, yo creo que nosotros que tenemos la oportunidad con Ernesto de recorrer las escuelas del interior de la provincia, hay muchísimas, pero muchísimas escuelas de la provincia que no tienen agua, o que toman agua de la vertiente, o que tienen que caminar 400, 500 metros hasta un arroyito y traer agua en balde, cuando todas esas escuelas tendrían que tener la perforación hecha, ¿no? Así que yo creo que por ahí podríamos tener un comienzo. Y no es que yo esté peleando por los docentes, no. Sino que creo que donde se nuclea la mayor cantidad de gurizadas, ¿no?, es en la escuela, y ahí es donde podemos comenzar a tener la posibilidad de cuidar la salud de nuestra población. Es que nosotros decíamos, poner un poco en sintonía, sin por ahí sentarnos a discutir con los compañeros de CTA, sobre esto que decíamos, la prioridad social, entonces prioridad comedores, comedores en la escuela, hospitales, decíamos, que el Estado debería dar prioridad social al agua, es decir, no prioridad mercantil, no prioridad de explotar ahora un recurso que supuestamente va a crear fuentes de trabajo, que va a crear desarrollo, sino entendemos que todo lo que ellos consiguen como recurso se agota, si el agua no es infinita, no va a durar para siempre. Entonces tenemos que operar con otra lógica. Máxime si se está contaminando permanentemente, ¿no es cierto? Bueno, estas discusiones hay que seguir dándolas. Hay que ir buscando fuerzas, como aunando fuerzas, aunando criterios, discutiendo con todos los sectores. Discutiendo. Sí. Esto lo conversábamos la vez pasada en la... Y eventualmente pasar a la acción también. En la reunión que teníamos con los compañeros de la escuela, los propios compañeros docentes, y nos planteábamos, ¿no?, cuál es el rol nuestro, qué estamos haciendo, para qué enseñamos, por qué estamos en la escuela, ¿no? Y bueno, hay que luchar por una educación que nos enseñe a pensar, y no por una educación que nos enseña a obedecer, ¿no? Esa es una frase que extraímos. Alguien la colocó en el Facebook. A mí me pareció muy bien. Muy buena está la frase, ¿no? Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. contrario por ahí a las políticas educativas que se llevan adelante, que los hechos muestran que lo que están buscando es la domesticación de la ciudadanía uh-huh. para que no moleste a los intereses espurios de algunos sectores económicos y políticos. Fíjate vos que se empezó a usar el término ese que acabas de usar, ¿no? Nosotros antes decíamos el sometimiento, ¿no? La dominación intelectual, la dominación ideológica. Pero pasó a otro estadio más grave, que es el tema de la domesticación, ¿no? Donde el individuo reacciona ante el estímulo, ¿no? Y no tiene la capacidad de pensar, eso es lo más grave de todo. Entonces, los docentes creo que debemos y tenemos la obligación de pensar justamente para enseñar a pensar. Ahora, para eso tenemos que recuperar espacios, y en ese sentido estamos trabajando con el tema de las elecciones en el sindicato UDPM, ¿no es cierto? Que ¿cómo va eso, Ricardo? Contá un poquito a la audiencia que tiene muchos docentes. Está bravo el tema porque la UDPM tomó la decisión política a través de la Junta Electoral de no permitir la participación. Uh-huh. ¿Sí? La UDPM como conducción a DOMIS, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos hecho los reclamos, todos los reclamos administrativos, hemos agotado la vía. Y yo tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires para presentar el recurso ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ese recurso fue recibido, fue remitido a Posada. Se lo intimó a la UDPM a hacer el descargo correspondiente y sé que la semana pasada, esta semana que está terminando, se contestó de la UDPM. Así que estamos a las puertas de la resolución del Ministerio de Trabajo. Nuestro pedido era que nos oficializaran las listas que obviamente habían sido dadas de baja, ¿no? Y a la vez que ante la posibilidad de que se den las elecciones, se suspendan para que nosotros podamos tener la misma capacidad y la misma igualdad que tuvieron ellos de hacer nuestra campaña, porque nosotros no hicimos campaña. No podemos. ¿Sí? No solamente no pudimos sacar licencia los candidatos para hacer la campaña de la UDPM para estos cargos, sino que además, ¿no es cierto?, accionó el propio sindicato cortándonos la licencia de los compañeros que ya estaban con licencia. Uh-huh. ¿Sí? O sea, nos confinaron a las escuelas, ¿sí?, inmovilizándonos absolutamente, ¿no? Uh-huh. De todos modos, hubo una organización ahí que intentamos llegar a la mayor cantidad de compañeros posible, pero una de las cuestiones que pedimos va a ser la suspensión de las elecciones hasta tanto podamos estar en igualdad de condiciones. Perdón. Y ahora esto tiene que ver con la democracia sindical, con la dictadura en democracia que estamos viviendo, uh-huh. ¿no es cierto? La proscripción de los sectores opositores. En ese sentido yo creo que hay algunos avances en esto, ¿no? Hay nuevos fallos judiciales que extienden las garantías para el ejercicio de los derechos laborales. ¿Sí? Así como nosotros habíamos obtenido el año pasado, o este año, el fallo de ATE que fue ejemplar este año, 2011, el fallo de ATE que fue ejemplar, donde se otorgaba el reconocimiento de la libre elección de los delegados en cada uno de los sectores. Uh-huh. En los últimos meses, la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación en materia de protección de los derechos y del ejercicio de los derechos sindicales fue reafirmada en pronunciamientos provenientes de las Cortes Provinciales de Buenos Aires, Mendoza y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde se reconocieron, ¿no es cierto?, los derechos de un montón de casos que se venían planteando, específicamente sobre el tema de la tutela sindical, uh-huh. sobre la posibilidad de elección de los delegados y sobre el respeto de el articulado de la ley de asociaciones profesionales y el reconocimiento de la inconstitucionalidad del artículo 29 de la ley 23.551, donde reconoce solamente a los gremios con personalidad gremial, ¿no? Entonces esto es importante, un avance. No es la velocidad con la que quisiéramos que avanzara, ¿no? Pero de todos modos es importante, ¿no? Y en este sentido también los compañeros de la central se reunieron esta semana a reforzar la otra pata que es importante, que es la formación de nuestros cuadros, donde en Buenos Aires se reunieron todos los secretarios de formación de las CTA provinciales y en ese sentido estuvieron analizando la marcha de cómo se van a hacer las acciones para incentivar la formación de cuadros, y en esto le vamos a pedir seguramente la ayuda a ustedes, los más jóvenes, la formación de las escuelas de formación de cuadros en cada una de las provincias, ¿no? Uh-huh. Así que hay mucho trabajo para hacer. Eso vamos a ampliar en un programa venidero, vamos a tratar de... Vamos a tratar de convocarlo a Jorge Cardelli, uh-huh, que está como director del Instituto de Formación, cosa de que podamos tener la voz directa de cuál va a ser la política de la central en la formación de cuadros. Últimos cinco minutos del programa, Jorge. Fin de semana largo en la provincia de Misiones, hay muchos turistas que están visitando nuestra provincia y posiblemente alguno esté escuchando la radio. ¿Algún mensaje final así para contarles esta realidad que estamos viviendo en la provincia con respecto al agua? Sí, básicamente decirles que no solamente, bueno, a los turistas y a los que nos escuchan, que Misiones es una provincia donde muchos municipios, barrios de Posadas, barrios de las ciudades más grandes de la provincia, tienen serios problemas de acceso al agua. Uh-huh. Tienen desde que no llega la red hasta que no hay presión, esto que decía hoy, no hay presión, por lo tanto no pueden cargar sus correspondientes tanques. Y que lo que se está viviendo es una comercialización, una mercantilización de un bien común como es el agua, y se está discutiendo una cuestión que tiene que ver con el futuro de nuestras poblaciones. Uh-huh. Por ende, todos aquellos que nos escuchen, creo que tenemos que empezar un proceso de reflexión, de entender al agua como un bien común, empezar a construir una lógica distinta a la que se suele utilizar de recursos, y a organizarnos, los que estamos más involucrados por ahí en esto, en visibilizar y empezar a enfrentar lo que entendemos que va a ser una agudización del saqueo de los bienes comunes, ¿no? Ahora, esto que vos decías de la mercantilización es importante, porque justamente hace pocos días tuvimos una noticia con respecto a EMSA, la empresa eléctrica del Estado, que le ha cortado el suministro de energía eléctrica a las cooperativas de cuatro localidades del interior por deudas acumuladas. Era en Candelaria, ¿dónde más, Ricardo? Candelaria, Bernardo de Goyen, Concepción de la Sierra. Concepción de la Sierra. Y una más. Sí, no me acuerdo cuál, pero viste, a esto voy, el tema de lo que vos decías, que es un bien común, y por diferentes manejos de dinero o intereses personales, no se está suministrando un derecho. Pero no, lo más grave de todo, Jorge, no se valora que al cortar el suministro de energía eléctrica estás cortando el agua. Uh-huh. También. ¿Sí? Y después, como yo le decía ayer a Ernesto, vos cortás 3-4 horas el suministro de energía eléctrica, se vacían las cañerías, y después tardás otras 5-6 horas más para tener, por supuesto, para tener presión y para tener poder depurar esas cañerías, que no quede con aire adentro, ¿no? Entonces, es todo un proceso técnico que no solamente son las 3 horas de corte. Por eso se lleva mucho más e incide muy desfavorablemente en la población, ¿no? Bueno. Una cuestión final, vamos a comprometerlo a Jorge, no hay tiempo, de darle un espacio en la página de Compromiso con las Bases, ¿sí?, para escribir sobre la temática del agua. Bien. Así que muchas eso gracias. Está abierto y disponible, Jorge. Jorge, gracias por haber venido, licenciado. Ricardo, ¿qué tal pasaste hoy? Díganme, licenciado. Gracias a ustedes, compañero. Bien, Diego Yaquiel, los controles técnicos. Nos vemos el próximo domingo a las 9 horas en el espacio radial de la CTA, que es el 14 bis.